Buenas tardes. Hola. Otro MediaPost Radio. Vamos a empezar hoy con una gente que, aparte de ser especialista en el mundo del marketing, tengo la suerte de ser un gran amigo y un viejo conocido. Tenemos hoy con nosotros en MediaPost Radio a José Luis, Tirador. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por tu llamada. Un placer. José Luis es el actual director de marketing de Allianz Global Assistant. ¿Lo digo bien, José Luis? Sí, Allianz Global Assistant. Perfecto, Paco. Oye, José Luis, como siempre hacemos a los invitados a MediaPost Radio, les pedimos una mini bio de quiénes son ellos y cuál es sobre todo su etapa profesional de una forma generalizada, pero muy concreta en el mundo del marketing. Cuéntanos, José Luis, cómo empieza la vida profesional de José Luis, sobre todo últimamente, en estos últimos años. Pues mira, en los últimos años, antes de incorporarme a Allianz Global Assistant, que me incorporé a comienzos de este año, estuve ocupando la posición de director de marketing en España y Portugal de DHL Express, que como tú bien conoces, bueno, pues una empresa, una compañía de transporte urgente, tanto nacional e internacional. En este puesto de director de marketing estuve los últimos 5 años, ¿vale? Previamente a este puesto, antes había estado 4 años en la posición de director comercial en España y Portugal también en DHL Express. Y bueno, pues ahora te has incorporado a Allianz Global Assistance. Oye, ese cambio del mundo del transporte urgente a la asistencia barra seguros, ¿cómo lo llevas? Pues mira, realmente es lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando yo era sobre todo un cambio, digamos, un poquito más radical, ¿no? Un reto que supusiese también aprender pues de otro sector, de otra tipología de productos, otros canales, en fin, un cambio que me permitiese también, bueno, pues tener una visión más amplia que la del transporte, ¿no? En la que llevaba ya unos cuantos años. Y bueno, esa fue la principal motivación del cambio, ¿no? Continuar, bueno, pues aprendiendo y desarrollándome, ¿no? En este mundo del marketing, pero con otras ópticas, ¿no? Aquí las cosas se ven de una forma distinta. Qué bueno. Oye, hablemos un poquito, si te parece, de Allianz Global Assistant. Cuéntanos, así, de una forma más o menos sintetizada, ¿qué es lo que ofrece Allianz Global Assistant al mercado? Pues mira, nuestro principal reto aquí en Allianz Global Assistant es que tenemos una cartera de productos muy amplia y una tipología de clientes muy distinta, ¿vale? Muy heterogénea. De forma resumida, te podría decir, nosotros tenemos cuatro grandes líneas de negocio, ¿no? ¿Sí? Lo que aquí denominamos hogar. En la línea de hogar prestamos servicios muy diversos que van, para que te hagas una idea, pues desde lo que es el servicio de asistencia a los seguros de hogar, ¿no? Cuando tienes generalmente un problema en tu casa, tú llamas a tu aseguradora y quien está detrás de ese seguro somos nosotros para solucionarte el problema. Y también dentro de esa línea de hogar, pues hay un tema tan distinto que no tiene nada que ver con los seguros, que es lo que es el mantenimiento del activo inmobiliario. Pues imagínate una red de retail, ¿no? De tiendas de moda. Sí. Y que, bueno, pues necesita servicios para el mantenimiento de sus instalaciones, ¿no? Para los problemas que pueden surgir en esas tiendas. Uh-huh. Pues ese mantenimiento nosotros... Lo realizáis vosotros. A ese mantenimiento. Luego tenemos otra línea de negocio, que es la línea de negocio de auto. Aquí, de nuevo, prestamos servicios y seguros, productos y seguros muy distintos, ¿no? Aquí tenemos, para que te hagas una idea, lo que es la asistencia clásica en carretera, que generalmente tienes en tu póliza de auto. La grúa típica, el arreglo en carretera, la asistencia en viaje, todo esto. Sí, esto es como coloquialmente se dice, cuando te quedas tirado, ¿no? Sí, en exacto, la carretera, exacto. ¿No? Pues quién va a ayudarte. Sois vosotros directamente. Pues somos nosotros, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí servicios, para que te hagas una idea, la extensión de garantía. ¿Sí? Por ejemplo, pues con determinados fabricantes de automóvil, en su línea, sobre todo esto en la línea de segunda mano, en sus coches de segunda, las flotas de segunda mano de esos concesionarios, la extensión de garantía, sabes que, bueno, adicional al año que te marca la legislación, pues la extensión de garantía la estamos cubriendo nosotros. Eso ya es un producto de seguro, ¿vale? Digamos, ahí ofrecemos la cobertura de seguro de esa extensión y luego además proveemos el servicio para resolverle los posibles siniestros, ¿no? Y pues otro servicio, por ejemplo, que trae una idea muy distinto también dentro de la línea de autos, sería todo lo que son los servicios telemáticos. La conexión vehículo con algún tipo de contact center, ¿no? Que te dé ayuda. Exactamente, ahí dentro de esos servicios telemáticos que de hecho por ley van a ser obligatorios en los vehículos en el 2015. ¿Será obligatorio, José Luis? Esto en el 2015. Sí. Sí, hay una legislación de la Unión Europea que obliga, a tener este servicio. Sí, sobre todo para los casos de emergencias, los casos en los que tú sufras un accidente y necesitas que alguien te socorra, ¿no? Imagínate todos estos casos que hemos oído mil veces de alguien que a lo mejor ha caído por un barranco y ha quedado allí abandonado y ha muerto porque nadie le había podido ayudar a tiempo, ¿no? Pues esto, lo que pretende esta legislación es proteger a los conductores, ¿no? Y que en caso de que se produzcan estos siniestros nunca pueda fallecer una persona por no tener ayuda, ¿no? Exacto. Son temas de geolocalización, entiendo, que lo que hacen es avisar rápidamente a los contact centers que vosotros gestionáis y que rápidamente vaya la ayuda para allá en el menor tiempo posible. Exactamente. Aquí lo que marca la ley es que el vehículo esté dotado de un equipo conectado a una plataforma, ¿no? Y que, bueno, sea capaz de recibir posibles incidencias, ¿no? De acuerdo a unos parámetros que marca ese sistema, pues que el vehículo en determinadas ocasiones que pueda volcar o que pueda chocar, pues lance automáticamente un SOS a la plataforma que lo geolocaliza y inmediatamente pues lanza un servicio de asistencia y de ayuda. Entonces, en el 2015, en principio, los vehículos tienen que estar dotados de estos servicios telemáticos con el hardware y el software correspondiente. Incluso también te diría que las motocicletas también. También. Pues es que en el caso de las motocicletas se habla de equipar los cascos. Con algún sistema de audio, quizás, o de... Claro. No, en el fondo es un sistema que tiene el localizador GPS, porque es necesario localizarte. Okay. Y luego tiene que tener también determinados sensores capaces de identificar cuando se ha producido una caída. Una caída, ¿no? Cuando se ha producido un siniestro, ¿no? Porque supuestamente si tú has perdido el conocimiento, el sistema tiene que ser inteligente para reconocer ese problema y marcar la señal de ayuda, marcar la llamada de ayuda. Espectacular, bueno, todos estos sistemas. Decías que tenías otros dos canales más. Exactamente. Luego tenemos, una tercera línea de negocio serían los viajes, una línea de viajes. Aquí, para que te hagas, para transmitírtelo así de forma un poco una pintura general, aquí son todos estos seguros que están relacionados con el mundo de las compañías aéreas o de las compañías hoteleras. Pues sabes que ahora es muy habitual cuando contratas un viaje, tienes dos tipos de seguros. Uno es el seguro de cancelación, si te sucede un percance antes de salir de viaje, puedes disfrutarlo y puedes recuperar tu dinero. Exactamente, este es uno que yo creo que ya es muy conocido en la sociedad. Y luego el otro es el de asistencia en viaje. Bueno, pues eso es cuando ya has conseguido, efectivamente has salido de viaje, llegas a tu destino, y si te sucede algún percance en destino, pues que te podamos ayudar. Esto es seguro. En la sociedad española está penetrando cada vez más, porque cada vez somos más conscientes de los problemas que pueden surgir en determinados países, como no tengas una cobertura médica. Claro. Pues, por ejemplo, ya creo que es muy muy conocido, pues Estados Unidos es un país donde, por ejemplo, la sanidad es carísima. Si te sucede tienes un accidente en Estados Unidos y no tienes una cobertura, te puede costar... Aparte de un dineral, el drama que ello implica, más allá del tema económico, claro. Exactamente. Aquí tienes, primero lo que es el drama personal, que es el más importante, y luego va acompañado en muchas ocasiones de una imposibilidad económica de cubrirlo, de buscar una solución. Y luego, pues aquí también, por ejemplo, incluimos seguros, por ejemplo, de eventos. Ahora cada vez más es habitual, pues en determinadas compañías donde tú estás comprando, imagínate, una entrada para un concierto de Bruce Springsteen o de quien sea, ¿no? Tú compras tu entrada, pues también tienes el seguro de cancelación del evento, ¿no? Porque algunos de estos eventos, los importes también son... Algunos empiezan a ser elevaditos, sobre todo para los tiempos que estamos pasando. Muy bien, muy bien. Claro. Y luego la cuarta línea de negocio que te comentaba, pues es la línea de negocio de salud, ¿no? Donde para que estás, de nuevo, intento transmitirte porque la verdad es que el tema es realmente heterogéneo. Tenéis un abanico de coberturas realmente espectacular, la verdad es que... Y realmente es amplio, por eso te comentaba que aparte de lo que es manejar comercialmente una cartera de productos tan heterogénea y tan amplia, también es que el interlocutor en muchas ocasiones es distinto y realmente, sobre todo en grandes cuentas, en grandes clientes, es que realmente acabas hablando con muchísimos interlocutores con necesidades y productos realmente totalmente diferentes. Totalmente distintos. En la línea de salud, como te comentaba, pues aquí tenemos productos como... Por ejemplo, la telesuscripción, pues para determinadas aseguradoras de vida, cuando tú contratas el seguro de vida, pues sabes que te hacen un cuestionario y te hacen una calificación de tu riesgo para ver si se te concede o no se te concede el seguro de vida. ¿Sí? Y en qué términos, pues muchas compañías de seguros de vida tienen externalizado lo que es ese proceso de autorización, ¿vale? Nosotros para algunas aseguradoras, aparte de Allianz, para otras aseguradoras y algunos bancos, ofrecemos este servicio. Somos nosotros los que... ¿Sois vosotros los que lo realizáis y cualificáis de alguna manera a...? Exactamente. Bueno. Digamos que aquí técnicamente hay dos servicios distintos. En el mundo del seguro es lo que se llama la teleselección, que por decirlo de una forma coloquial, en la teleselección consigues esa información, pero no tomas la decisión. Y luego está la telesuscripción, que añades un eslabón más a esa cadena de valor y realmente tomas la decisión. Digamos, ya cuentas con los parámetros de riesgo y realmente dices si se puede o no se puede asegurar y en qué términos, ¿vale? Entonces, a la entidad bancaria o a la agencia aseguradora correspondiente, pues le das la decisión final, ¿no?, a la gente que te lo ha solicitado. Y luego, dentro de esa compañía de salud, de esa línea de negocio de salud, ¿sí?, otro producto, para que veas lo distinto que es, pues los desfibriladores, no sé si te habrás fijado. Sí. Bueno, hoy día además hoy día bueno, la verdad es que en diferentes sitios, desde gimnasios, obviamente, hasta grandes recintos deportivos o de cualquier, ya creo que es, yo no sé si es una obligación o una necesidad, pero la verdad es que la gente se ha concienciado muchísimo con este tema. Sí, no, es una obligación legal, o sea, hay una legislación que obliga a las infraestructuras que acogen a determinado número de personas, es obligatorio tener un desfibrilador. Muy bien. Pues en nuestro caso trabajamos con compañías que instalan estas máquinas, ¿no? Y realmente nuestro servicio aquí, ¿cuál es? Cuando se produce realmente la emergencia, ¿sí?, bueno, si alguna vez por curiosidad ves una de cerca, verás, ¿sí?, que si tú tienes que prestarle servicio a alguien y tienes que colocarle, digamos, los electrodos para utilizar el desfibrilador, te pone un botón para que conectes con alguien que te asesore y te guíe durante todo qué el bueno, proceso. Qué bueno. Cuando tú tocas ese botón, eso realmente conecta con nuestra plataforma médica y es un médico el que te asiste durante todo el proceso para ayudarte. Exactamente, a salvar la vida a la persona que haya sufrido el incidente. Oye, José Luis, escuchando las cuatro grandes líneas de servicios que estáis prestando, me viene la gran palabra, el proceso marketingiano en este caso es espectacular, ¿no? Tienes una responsabilidad ahí, estrategias diferentes, entiendo que para usuario final, para el canal. Cuéntanos aquello que puedas contarnos en cuanto a estrategia de marketing relacional con cada uno de los objetivos. Bueno, pues aquí, como ya te avanzaba con las cuatro líneas de producto y lo heterogéneo de la oferta, pues por supuesto los canales con los que trabajas y son muy diferentes, muy diferentes. Aquí, para que te hagas una idea, nosotros tenemos ahora mismo tres canales de venta. Sí. Tenemos un canal de venta online. Ajá. Bueno, pues un B2C, una web donde ¿sí? que es transaccional y donde vendemos seguros de viaje, aunque en el mes de marzo lanzamos un nuevo producto que es el seguro de asistencia legal, que también estamos comercializando al consumidor final en el canal online. Luego tenemos un canal de televentas. El canal de televentas lo estamos enfocando específicamente a cliente ya B2B, o sea, a cliente empresa, y con ¿sí? él nos dirigimos pues a corredores, agentes de seguros, agencias de viajes, flotas de transporte, en fin, a distintos colectivos, porque bueno, cada producto va a un colectivo distinto. ¿Sí? Y luego tenemos un equipo de vendedores que tiene gente, pues digamos, que lleva cuentas más de tamaño medio, y luego perfiles más key account, ¿no? que trabajan grandes cuentas, ¿vale? Y con esto es con lo que trabajáis directamente y segmentáis de alguna manera desde las estrategias marketingianas para cada uno, ¿no? Y hacéis campañas y proyectos. Muy exactamente. Bien. Y luego dentro de cada industria vertical, pues hay clientes en todos los canales. Qué bueno, qué bueno. Oye, en lo que es el marketing relacional, ¿alguna cosita, alguna campaña que creas que nos puedes contar, algo que habéis hecho, que pretendáis hacer? Lo que no puedas no nos cuentes, simplemente como concepto, como estrategia. ¿Cómo premiáis al canal, por ejemplo? Dime, cuéntame. Mira, te cuento, si quieres, antes de entrar en este otro tema, te cuento lo último que hemos hecho. Bien. Pues aquí, liderado por nuestra jefa de comunicación, que ha hecho un trabajo extraordinario. Sí. Mira, lo que hemos hecho últimamente es para potenciar más, aunque ya llevamos en online, vendiendo productos online desde hace 2 años y medio, ¿sí?, aproximadamente, casi 3 años, lo que hemos hecho es, estamos en línea de potenciar mucho más nuestra presencia online, y aquí hemos desarrollado, estamos desarrollando dos acciones fundamentales, ¿vale?, en nuestra estrategia. Una es potenciar las redes sociales, ¿sí?, y hay ahora mismo una acción en marcha que empezó hace un par de semanas y que ha conseguido aumentar el número de seguidores en Facebook. Pues para que te hagas una idea, teníamos 200, o sea, habíamos empezado a principio de año de forma más digamos, más modesta, ¿sí?, y ahora de repente estamos ya cerca de los 6.000. O sea, hemos conseguido incrementar extraordinariamente en 2 semanas. ¡Qué bueno! Hemos hecho una acción muy, muy bonita, una acción que se llama El Explorador de Sonidos. Ajá. Y lo que hemos, El Explorador de Sonidos es una iniciativa que lo que va a hacer es, desde el 1 de julio al 20 de julio, una persona que previamente ha sido seleccionada por un jurado entre todas las personas, entre todas las candidaturas, se han presentado casi 600 personas a esa candidatura. Ostras. ¿Vale? Y lo que va a hacer esta persona es, va a grabar un mapa sonoro del viaje, va a recorrer España, Francia e Italia, va a hacer un itinerario durante esos 20 días, y durante ese itinerario va a estar haciendo un mapa sonoro de distintas ubicaciones, pues, sitios, lugares, qué bonito, experiencias, ¿no? Qué bonito. Sí, porque además ahora hay también una tendencia online bastante innovadora, que es, ¿sí?, hacer este tipo de mapas sonoros. De hecho, se habla incluso de crear una Wikipedia sonora. ¡Ostras! ¿Vale? Entonces, bueno, sí, aparte hay colectivos implicados donde hay gente, bueno, que sabes, pues como el colectivo pues de impidentes, o sea, hay gente a la, sí, que además esto le supondrá pues, acercarse más a ellos, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, pues eso, simplemente comentarte, el casting ha terminado, pues está reciente, ayer, ¿sí?, o antes de ayer. El jurado ya tomó su decisión final, un jurado independiente tomó su decisión final, y en principio el explorador la semana que viene parte de viaje. Durante ese recorrido se va a ir haciendo distintas comunicaciones de esos eventos sonoros que se van comunicando. Hemos creado un microsite específico, el explorador de sonidos. Y bueno, también en, o sea, yo meto en Google explorador de sonidos y casi que me salís vosotros, más o menos. Si metes el explorador de sonidos, verás un microsite. Qué bueno. Que es el que hemos creado específicamente para esta iniciativa, aunque también vía Twitter y vía Facebook también llegamos allá. Puedes hacer seguimiento, sí, del evento. Y luego Qué bueno, todos estos sonidos se van a ceder para ir haciendo ese archivo, esa biblioteca de sonidos, ¿vale?, que se pretende crear entre distintos agentes. Qué bueno. Y bueno, pues aquí tienes una acción, por ejemplo, que está muy dirigida al consumidor final, digamos, que está muy dirigida a esos canales online, y a potenciar, bueno, nuestra presencia en ese medio. También en ese medio de consumidor final tenemos en marcha un plan de marketing de contenidos bastante ambicioso, ¿vale?, tenemos toda una estrategia de creación de contenidos en diferentes formatos y para publicar en distintos canales, porque una cosa que tenemos buena en la casa es que, bueno, al hacer tantas cosas, pero siempre enfocadas a ayudar a gente, porque, ¿sí?, no, nuestro es un servicio de asistencia, siempre detrás hay una persona que puede sufrir, que necesita cualquier un percance, exacto. Pues aquí la verdad es que hay mucha experiencia, hay mucho conocimiento sobre cómo ayudar a la gente, y te explico, pues, por ejemplo, sobre cómo aconsejar a alguien sobre el sistema sanitario en Tailandia, ¿sí?, ¿vale?, sobre qué cosas hacer o qué cosas no hacer, ¿no? Pues aquí en la plataforma de médico hay gente con mucha experiencia y muy cualificada para, si tienes que viajar a ese destino, pues informarte y darte ese conocimiento de, oye, qué cosas te recomendamos que hagas, no tanto en términos de qué vacunas o qué... Sino consejos, ¿no?, prácticos del día a día. Consejos más prácticos de viajero y de, si te pones enfermo en esta región de Tailandia, pues acude a este tipo de hospitales o no vayas a este tipo de sitios, o, ¿vale? Más en esa línea, ¿no? O si eres diabético y viajas a no sé qué destino... Ten en cuenta que esto puedes hacer y que esto no. Muy bien. Exactamente. Oye, José Luis, escuchándote, la verdad es que nosotros que nos conocemos hace tiempo, ¿cómo nos ha cambiado el marketing, las nuevas tecnologías, no? Es un vuelco a todo lo que sabíamos, la gente que nos apasiona el marketing y la comunicación. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? Pues mira, a mí hay un concepto que lanzó Google hace, yo creo que 2 años, que es el momento cero de la verdad, que la verdad es que cuando lo lanzaron me pareció un planteamiento terriblemente inteligente y que describe muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que hay un cambio sustancial entre un entorno más tradicional donde, pues sí, había también boca, había también lo que es el boca oído, boca oreja, ¿no? Pero, pero bueno, no tenía nada que ver a la magnitud de hoy día, y donde realmente los clientes entraban en contacto contigo en entornos donde los tenías más controlados, ¿no? Donde tú ya sabías muy bien, pues, que podían entrar en una agencia tuya o por teléfono, claro. O bueno, estaba mucho más controlado los procesos donde el cliente interactuaba contigo. Yo creo que el cambio radical, que es un cambio, yo creo, extraordinario, es que realmente ahora existe ese momento cero. Hay un montón de gente entrando en foros, en blogs, interactuando con otros consumidores, con otros usuarios, al margen de lo que tú decidas hacer o de los canales tradicionales, ¿no? Y realmente tenemos que gestionar eso, ¿no? Porque espectacular, nuestro... espectacular el reto. Sí. Claro, nuestra credibilidad, digamos, la confianza, la capacidad que tenemos de decir a los clientes lo que podemos hacer por ellos. Y todas estas cosas, ahora mismo el entorno ha cambiado. La verdad es que es infinitamente más complejo, ¿no? Porque además es imposible, absolutamente imposible estar en todos los sitios. Imposible en términos, ¿no? ¿Qué nos queda, José Luis? ¿Creatividad? ¿Entiendo? ¿Pasión? Sí, ¿ilusión? Son las armas con las que tenemos que enfrentarnos a esto, ¿no? Sí, yo creo que bueno, también yo creo y entiendo que las compañías estamos en un proceso de aprender. Bien. El entorno es... ¿Cuánta humildad en esas palabras, José Luis? ¿Cuánta humildad? Qué bueno. Qué bueno escuchar a grandes profesionales diciendo que estamos en proceso de aprender. Qué bueno. No, sí, sabes que los que hemos tenido y tenemos la oportunidad de trabajar en el mundo comercial y de marketing y que tenemos un contacto constante con el mercado y con los clientes, la humildad es absolutamente imprescindible. Absolutamente imprescindible. O sea, yo creo que no hay nada peor en un área comercial y de marketing que la arrogancia, ¿no? Y pretender decir al mercado cómo se hacen las cosas. Yo creo que hay que aprender lo que quiere el mercado constantemente y constantemente ser capaz de responder, ¿no? Y eso requiere un ejercicio, una reflexión de humildad, de autocrítica, de aprendizaje constante, pero qué constante. Bueno. Vamos, eso creo que de hecho es cualidad imprescindible a mi juicio. Oye, José Luis, el tema de los podcasts de Mediapost Radio es el tema del tiempo. Lo que pasa es que me gustaría hacer dos cosas. Uno, me encantaría quedarme con estas palabras tuyas y además emplazarte para un próximo podcast más adelante. Volveremos después del veranito y siempre hacemos estas cosas. La tecnología nos permite, fíjate, hacer esto. Darte un aplauso muy fuerte. Con repiqueteo incorporado que pone nuestro técnico. agradecerte de verdad tanto la exposición de Allianz Global Assistance que has hecho perfecta, más esa visión muy, muy especial de cómo veis vosotros esa comunicación y el marketing con el canal. José Luis Tirador, compañero, amigo, un abrazo muy grande, espero verte pronto y saludarte y que nos sigas contando cosas de Allianz Global Assistance. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Paco, y gracias por tu llamada. A ti, ok. Hasta luego.